Así comienza Panorama Sindical. Actualidad. El Secretariado Nacional de la Asociación Bancaria denunció que las cámaras patronales ABA, ABE, ADEVA, ABAPRA y el Banco Central buscaron forzar un paro de 24 horas con el objetivo de evitar una corrida bancaria. Tras el anuncio de una inflación del 15% para 2018, ofrecieron a los bancarios un aumento del 9%, lo cual fue analizado como una provocación, y el gremio ratificó que no será funcional a los funcionarios del gobierno. Así lo detalló Eduardo Berrospe, secretario de prensa de la bancaria. Producción de Radiográfica. Se nos provocaba parar, porque si vos a la mañana decís que tenés una pauta de inflación del 15% y después, porque tenés diferencias con lo que se ha dicho allí, la delegación empresaria que encabeza el Banco Central, que a su vez encabeza Schusner, viene y te dice 9%. Esto es una provocación, no cabe ninguna duda, a un conflicto, y los bancarios estamos muy enojados, ¿no es cierto? Nosotros no somos instrumento de Schusner en su interna con el gabinete económico, porque creemos que ambos están desacertados, que llevan a la Argentina por un camino al quebrado. Y en ese camino sabemos que pueden sufrir los ahorros de los argentinos, como ya han sufrido, como está sufriendo nuestro bolsillo con este ajuste salvaje. Ciudad de Buenos Aires. El Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante un paro durante todo este viernes 29 en rechazo al plan de ajuste que el Consejo de la Magistratura busca implementar en el Poder Judicial porteño, el cual pone en riesgo 300 puestos de trabajo. El sindicato que lidera Vanessa Siley reclama el pase a planta permanente de los interinos y la efectivización de todos los trabajadores en rechazo al recorte de personal que busca imponer en el marco del traspaso de la justicia ordinaria a la órbita de la ciudad. Santa Fe. Tras la explosión de la cerealera Kofco, que dejó un saldo de un muerto y más de 20 heridos, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo realiza un paro de 48 horas desde las 0 horas del jueves hasta la medianoche de este viernes 29. Por su parte, la Federación de Aceiteros se suma a la medida y convocó a un paro durante todo el viernes en solidaridad con los operarios damnificados. Volvé a escucharnos y lee nuestras notas en sindical.farco.org.ar o agencia.farco.org.ar. Panorama Sindical. Gremiales. Sigue la ola de despidos en fabricaciones militares, que ya dejó sin trabajo 29 personas en la planta de Río Tercero, 30 en Villa María, 35 en Fray Luis Beltrán y 16 en la sede central de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, se prevén 220 en la fábrica de Azul, provincia de Buenos Aires. La Comisión Interna de ATE se declaró en estado de alerta ante la decisión de la patronal de otorgar asueto y pedirle las llaves de los micros a los choferes. El Ministerio de Ambiente de la Nación envió telegramas de despido a 28 de sus empleados. Durante la mañana de este viernes, un operativo policial impidió la entrada de los cesanteados, quienes, acompañados por ATE Capital, solicitaban una reunión con las autoridades de esa cartera. Educación. Los sindicatos que nuclean a docentes porteños, integrantes del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal y centros de estudiantes de terciarios, se movilizaron al Ministerio de Educación de la Nación para rechazar el anteproyecto de creación de la Universidad de Formación Docente en la Ciudad de Buenos Aires. El escrito fue presentado en la legislatura por el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de Educación del mismo distrito, Soledad Acuña. Según denuncia la comunidad educativa, la iniciativa eliminaría 29 institutos de formación docente con extensas trayectorias. Panorama Sindical es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias en conjunto con el Foro Argentino de Estudios Económicos y del Trabajo.